Dos bolas, dos strikes. Se va Petit del cajón de los bateadores. Lanzando Yang Bachi por el Magallanes en este noveno inning. El envío a Barica Petit. Y está ponchado para el último out. Mis amigos, ha ganado el Magallanes a los Leones del Caracas. 4-1. Y el próximo miércoles en el José Bernardo Pérez de Valencia, el inicio de la gran final, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes. Así es, los Navegantes han logrado con esta victoria terminar en el primer lugar del round robin. De esta forma, no solo la serie va a iniciar acá, sino que va a escoger de primero el Magallanes en el draft de sustituciones, que se va a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana.